tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Hijo del Dios vivo. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo.